Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. ¡Arriba! Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 18 de octubre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que en la última semana, el pasado sábado, 11 de octubre, en un foro de solidaridad con el ESME y una gran marcha, y a media semana también, gran participación de todos los trabajadores en resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El salario mínimo en México pasó de la pobreza a la miseria, asegura el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de México, UNAM, en su reporte número 117, que se encuentra publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, donde asegura que la política del gobierno federal de contener el incremento salarial con el argumento de que eso sería la clave para el crecimiento del país mediante bajos salarios y mayor productividad han colocado a las familias de los trabajadores en precariedad laboral. La política que implementó el gobierno mexicano hace 36 años de mantener bajos salarios y mayor productividad se llama sobreexplotación y agravó la pérdida del poder adquisitivo al controlar el ingreso de los trabajadores, pero liberar el precio de los productos de la canasta básica y no básica. Con esa política se perdió el 78.66% del poder adquisitivo de los salarios, destaca el documento. Tan solo los alimentos han aumentado en una proporción de 4 a 1 en relación a los salarios mínimos. De acuerdo al Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, se requieren 192.50 pesos diarios en promedio para comprar, solamente para comprar la canasta alimentaria recomendable. Sin embargo, el salario mínimo apenas alcanza la suma de 67.29 pesos diarios en la zona geográfica número A, que incluye la Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y de 63.77 pesos diarios en el resto del país. Para hablar sobre el tema, si se encuentra o no se encuentra. Estamos tratando de comunicarnos con el doctor David Lozano, él es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Si nos puede escuchar, como no entra la llamada, pues a ver si se puede comunicar con nosotros al 5518-7760 o LADA sin costo 01800-581-8248. Pues bueno, el documento que nos envió el doctor Lozano y que publicamos textualmente en nuestro portal www.frecuencialaboral.com se llama así, el salario mínimo de la pobreza a la miseria, y ahí se establece que solo en los últimos 4 meses el precio de la canasta de alimentos recomendable se incrementó en 4.1% pues en este año pasó de costar 184.96 pesos en abril a costar 192.52 pesos en agosto. El incremento al salario mínimo del 2014 fue rebasado por la inflación en los primeros cuatro meses de este año, por lo que el resto se acumula a la pérdida histórica del poder adquisitivo. Esta misma situación se ha repetido cada año desde por lo menos 1987, en que el salario presentó aumentos nominales menores al de los precios de los alimentos, por lo que la pérdida acumulada del poder adquisitivo ahora es de 78.66%. En el reporte 117 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM se destaca que durante 27 años de observación sobre el consumo de los trabajadores en alimentos, se observa una pérdida del 65% en la capacidad de compra de estos productos básicos. Sin embargo, los monopolios de la distribución de alimentos en las tiendas de autoservicio como Walmart, Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui, tienen la influencia negativa sobre el poder adquisitivo de la población mexicana, porque los precios son más altos que en otros lugares y provocan un gasto mayor que en los mercados públicos o los tianguis. Por todo esto, concluye el CAM de la UNAM, los trabajadores actualmente consumen solo 35% de la canasta básica alimentaria, mientras que hace 30 años podían consumir hasta dos canastas básicas con su salario mínimo. El despertar del gallo. El gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que pueden afectar derechos de los trabajadores? Lo invitamos a que visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Saludamos a todos nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien se encuentra contestando a nuestros teléfonos. También ella nos ayuda a transcribir algunas de las entrevistas que aquí hacemos para que usted las pueda leer textualmente en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. A Joel Hernández, el Popeye, quien nos apoya aquí cada sábado en todas las tareas que se requieren. Está también el bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, quien nos apoya contestando los teléfonos y en múltiples actividades. Y por ahí vi a Becerra, Alfonso Becerra. Está también hoy de visita Dante Trejo. Buenos días a todos, muchas gracias. Y por supuesto a David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche desde su hogar. Tenemos buenas noticias, Martín. Sí, queremos informarle a todos los radioescuchas y a nuestros compañeros en la resistencia, activos y jubilados, que esta semana fue importante para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Primero, ya lo habíamos mencionado, el 2 de octubre nos entregaron la toma de nota ya de todos los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas. También el 11 de octubre hicimos un gran foro de solidaridad en el ESME. Muchísimas organizaciones sociales, sindicales, populares, que estuvieron manifestando su apoyo y solidaridad a 5 años del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. A media semana, el miércoles, hicimos también una gran movilización de las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas a la Secretaría de Gobernación para exigir del gobierno federal concluya ya el último punto de la agenda establecida con el secretario de Gobernación desde abril del año pasado. Tuvimos la reunión con el subsecretario de Gobernación y queremos enfatizar a todos nuestros compañeros que se abre ya la mesa para poder sentar la ruta que será sobre la reinserción laboral. Bueno, estuve ahí en solidaridad y bueno, tras 5 años de reclamar su reinserción laboral y el respeto a sus derechos humanos, el miércoles 15 de octubre del 2014, después de una marcha, los electricistas en resistencia que no se han liquidado y de varias horas de reunión entre el Comité Ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas y autoridades de la Secretaría de Gobernación, te grabé lo que dijiste y lo quiero poner porque el momento fue emotivo y pues quiero que el auditorio escuche en tus propias palabras cuál fue ese anuncio espectacular que diste en ese momento y que, bueno, pues levantó grandes expectativas para todos los electricistas y también para los usuarios de la luz. Vamos a escuchar. Hoy se abre una forma de alcanzar la reinserción laboral y queremos decir categóricamente que desde la Secretaría de Gobernación se ha instruido ya a los secretarios de Estado para que a partir de la próxima semana podamos ya en una reunión permanente con el ESME, y lo decimos permanente, porque a partir de la próxima semana todos los días habrá reunión con los secretarios de Estado, con la Secretaría de Gobernación, para poder tener ya una propuesta que defina ya de una vez por todas el conflicto, camaradas, donde les damos la certidumbre que todos los trabajadores de la resistencia, los que no se han liquidado, vamos a alcanzar la reinserción laboral con contrato colectivo de trabajo, compañeros. Eso le da certidumbre a nuestra gente y la vigencia de este sindicato. Hoy nos llevamos tareas que con nuestra área jurídica tenemos que concluir. Y las propuestas que vayan fluyendo de esta mesa de negociación, las vamos a ir operando al seno del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto nos permite entonces que todo el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo, 5 años, hoy estamos entonces en la última etapa de la negociación, que nos permita, por un lado, darle vigencia al Sindicato Mexicano de Electricistas. El ESME requiere de trabajadores en activo. Y tenemos trabajadores para todas las áreas, compañeros, para todas las áreas. Y esto nos permite entonces acabar con esos corrillos de pasillo. El acuerdo es, todos los que no se han liquidado, reinsertan laboralmente con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Es una noticia importante, ¿les van a respetar el contrato como está o lo van a modificar o cómo va a ser? Es una negociación que se va a establecer con la Secretaría de Gobernación. Hay un reconocimiento sobre que no ha concluido el problema del sindicato. Luz y Fuerza no se ha liquidado, está en proceso de liquidación, conserva su personalidad jurídica. Hay que identificar y cuantificar todos los adeudos en lo que corresponde al tema de la previsión social, que son todas las liquidaciones que no hemos aceptado los trabajadores. Hay que cuantificarlo. También hay que cuantificar todo el tema de los fondos. Hay que identificar todo el tema del patrimonio de Luz y Fuerza del Centro. Y a partir de ahí entonces reconoce el gobierno que es un asunto que no se ha concluido y por tanto hay que instalar esta ruta que nos permita la reinserción laboral de todos los trabajadores. Queremos informarles que hemos adelantado ya gran parte de esta ruta. Los ingenieros y técnicos del sindicato han visitado los centros de trabajo, por ejemplo, de las 34 plantas de generación que tenía Luz y Fuerza del Centro. La mayoría está parada, las fábricas, los talleres. Y en las áreas de distribución, la propia reforma energética establece que darán concesiones o habrá filiales entre CFE y otros. Y ahí es la parte interesante para nosotros los trabajadores. O sea, cabemos los 15,000 trabajadores que no nos hemos liquidado. Será un proceso de diálogo, de concretar los acuerdos. Ya hicimos una serie de presentaciones, incluso hay una propuesta que llevamos a la Presidencia de la República, ya lo presentamos con el Secretario del Trabajo, la Secretaría de Energía, hubo reuniones para ver la parte jurídica, reuniones con la parte económica, con la Secretaría de Hacienda, y lo que queda es ya a partir de la próxima semana, donde prácticamente se presenta de manera oficial estos planteamientos a las dependencias del gobierno, nos permita que en los siguientes días podamos tener listas ya las propuestas que llevaremos a la propia Asamblea General del Sindicato para que se discutan y en su caso se puedan aprobar. Oye, bueno, ahí te hicimos una entrevista al final, algunos medios de comunicación, y comentabas que la idea es que el próximo jueves se establezca ya el calendario de cómo se van a ir reinsertando y que va... ¿Existe la posibilidad o ya es un hecho que va a haber una empresa público-privada? Sí, ese es el planteamiento que el gobierno está haciendo, donde haya inversionistas, por ejemplo, para capitalizar sobre todo el tema de las plantas de generación, las mismas fábricas y talleres. Lo observamos a partir de la reforma, lo que no quieren son organismos públicos descentralizados. Lo que resolvió la Corte de dar por hecho, el decreto de extinción de luz y fuerza del centro es una prueba. La última reforma constitucional llevó a que la semana pasada se hiciera la última junta de gobierno de Comisión Federal de Electricidad como organismo público descentralizado. Ya no existe la CFE como organismo público descentralizado. Hoy lo que vemos es una CFE como una empresa común y corriente. Se instaló un nuevo consejo de administración, incluso sacaron dos de los tres representantes del sindicato, nada más se queda el secretario general del SUTER con voz, no con voto, y eso observa que va a haber una desincorporación de la CFE desde la generación de la comercialización, se desincorpora toda la red nacional de transmisión y distribución para un nuevo organismo, y habrá subsidiarias en varias partes en lo que tiene que ver con el área de distribución. Y entonces nosotros planteamos como... el registro que tiene el sindicato, que es un registro nacional de industria, nos permite firmar contratos colectivos de trabajo con cualquier empresa del ramo en cualquier parte del territorio nacional. Y también se complementa con una serie de proyectos de nuevas plantas de generación eléctrica que hacen falta en la zona metropolitana. También planteamos el tema de telecomunicaciones porque hoy... pues quien tiene la fibra óptica, luz y fuerza y forma parte del patrimonio, son dos exsecretarios de energía, Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens, que se adjudicaron un convenio por más de 30 años para explotar la fibra óptica, y esa materia de trabajo le corresponde al Sindicato Mexicano de Electricistas. Les vamos a demandar la titularidad de esa materia de trabajo, y entonces, en esta ruta, la negociación con el gobierno va... entregamos algunos pendientes que se tienen, como el tema del Seguro Social. Ya hubo una reunión en el Seguro Social para que no se queden congeladas las semanas cotizadas los trabajadores, después de que pues no hemos cotizado desde que nos despidieron. No nos hemos dado de alta en el Seguro Social para actualizar nuestras cotizaciones porque fuimos boletinados. Hay listas negras en todo el país donde no le dan empleo a un solo trabajador con el simple hecho de que fueron... trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas de la semana pasada que ya no alcanzamos a leer. Voy a dar los nombres de quienes nos llamaron para felicitarnos. Fue Ernesto Brambila, Javier Chavarría, quien además está invitando a que vayan al curso gratuito que ofrece de calentadores solares y que se comuniquen con él antes de presentarse al teléfono 5842-0271, que él con una actividad voluntaria da estos cursos para que usted ahorre energía y dinero. Magdalena Olivares también nos felicitó, Francisco Alfonso Elizarraraz y Ernesto Brambira, bueno, ya lo había comentado. José Bolaños Velázquez, saludo a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Guadalupe Reséndiz felicita al doctor Pantoja y al programa. Roberto Valencia de Chimalhuacán dice, los estudiantes del Poli nos enseñaron que para que nos atiendan nuestras demandas tenemos que manifestarnos. Alejandro Rodríguez de Catepec felicita el programa. Y Carmen Soto de Catepec dice, sí será borrón y cuenta nueva. Es importante señalar que existe una iniciativa de ley en la Cámara de Senadores. Está desde el año pasado como iniciativa ciudadana. Y es el borrón y cuenta nueva. El conflicto no lo generan los usuarios. Lo generó el gobierno y todos los usuarios tienen un recibo o un contrato firmado con Luz y Fuerza del Centro. Y Luz y Fuerza no se ha liquidado. Mantiene su personalidad jurídica, quien administra Todos los bienes de luz y fuerza es el sistema de administración y enajenación de bienes. Por tanto, le estamos planteando a los usuarios que se mantengan en la huelga no pagos, una resistencia civil y pacífica que nos permita defender el servicio público electricidad. Sí, lo generó el gobierno de Calderón no para mejorar, sino por una historia de corrupción que aquí hemos ido narrando en Frecuencia Laboral. Entre otras cosas, consistió en entregarle los bienes del país a exfuncionarios públicos del PAN y también a las empresas del ex rey Mataelefantes, Juan Carlos, rey de España, en aquel entonces, que era Iberdrola y Unión Fenosa, para la importación de gas natural mediante coyotaje. Compraban el gas muy barato en Perú, lo compraban creo que a 50 y tantos centavos de dólar y lo venden a México a más de 14 dólares por unidad. Millón de BTUs. Y eso pues disparó las tarifas, pararon artificialmente las turbinas y las hidroeléctricas, y eso fue una historia que se fue narrando paso por paso aquí en Frecuencia Laboral. María del Rosario Aguirre, miembro del Comité de Resistencia de Lomas de Atizapán, envía saludos a sus hijos, que dice que están en la resistencia, Raibel y Ricardo Delgadillo, y felicita al programa. Muchas gracias. Chucho Hernández saluda a los obreros en Rebeldía, en Tlaxcala, y todo el apoyo a sus hermanos en Guerrero. Saluda a Martín Esparza. Y por aquí había una pregunta para el licenciado Luna. Luego se la hacemos, licenciado. ¿Tenemos invitados? Sí, nos vamos al ring laboral. El ring laboral. Sí, buenos días. Hoy tenemos de invitado al doctor Leonardo Gutiérrez, quien es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Colima. Bienvenido, doctor. Gracias, Martín. Un saludo a todos los radioescuchas de la estación de radio 760 de este escuchado programa Frecuencia Laboral. Gracias. Bueno, aquí estuvimos narrando cómo usted se declaró en huelga de hambre junto con otros investigadores, porque los despojaron de sus fondos de ahorro para el retiro. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los problemas torales que tiene el país, que se ha dicho en todos los foros, en todas las instituciones, es la corrupción y la impunidad que existe en estas instituciones. En el caso particular de la Universidad de Colima, nosotros tenemos muchos años peleando el Fondo Social de Apoyo al Pensionado, en donde pues las autoridades han hecho un fraude administrativo, un robo de las pensiones de los compañeros, en donde se han hecho tres investigaciones, tres trabajos. Aquí quiero señalar que el gobierno del estado, a través del gobernador, el licenciado Mario Anguiano Moreno, dio la instrucción para que se hiciera una auditoría. Y en esta auditoría pues nos da la razón. Primeramente hay un predictamen en donde efectivamente se encuentra un faltante de depósito por más de 700 millones de pesos, y también existen pensiones escandalosas, pensiones humillantes para todos los trabajadores, no nada más para los universitarios, sino en general para los trabajadores de México, en donde exrectores están recibiendo más de 150 mil pesos mensuales, y en el caso del rector, pues aparte de recibir 150 y en donde se pensiona también, pues recibe otras prestaciones. Estamos hablando de salarios de 200, casi 300 mil pesos. Y también hemos encontrado que en este Fondo Social de Apoyo al Pensionado, pues también como en otras instituciones donde se ha señalado la corrupción, se han encontrado fantasmas, se han encontrado aviadores recibiendo incluso pagos mayores a los de los rectores. De ahí de que también nosotros, ese fue un trabajo que se hizo, un primer predictamen. Un segundo dictamen a través de un contador privado, también es la misma situación. Se demuestra que es un mal manejo por parte de las autoridades de este fondo, también coludido con el Banco Santander, porque se está manejando de una manera que al final está afectando a los trabajadores. Al final está el riesgo de la pensión, que mañana o pasado no tengamos la posibilidad que 3.500 trabajadores de la universidad no reciban el pago de la pensión, porque de acuerdo a un estudio actuarial, tenemos una vigencia hasta el 2020. De ahí pues nuestra preocupación de que esto siga de esa manera, y en donde hay una contubernio entre el gobernador y el rector para que su servidor Leonardo Gutiérrez no insista y no insista en este señalamiento. Y nosotros tuvimos que llevar a cabo un emplazamiento a huelga, también acudimos a otras instancias federales, autoridades federales y autoridades estatales. Sin embargo, pues vemos la impunidad y vemos también el silencio que existe en esto, y los ataques, el desprestigio hacia nuestro movimiento. Tan es así que tuvieron que dar un golpe a nuestro sindicato, desconociéndome a nuestro comité, en donde pues también se prestaron algunos compañeros y el clásico charrismo sindical, con el propósito de dos objetivos fundamentales. El primero era retirar el emplazamiento a huelga que se había hecho por tres causales. Uno era lo de la revisión del contrato colectivo, el otro era por el aumento al salario, y un tercero era por las violaciones al contrato. En las violaciones al contrato encontramos 35 violaciones, y entre ellas está la más importante, que es el Fondo Social de Apoyo al Pensionado. También hicimos la demanda ante la Procuraduría General de la República, y pues resulta también que ahí, en el momento que entregan la toma de nota al espurio, al clásico charrismo charro sindical, va y se desiste de estas demandas, tanto con la autoridad laboral como la autoridad penal. Y eso nos parece que no nada más es una traición a mi persona, sino que es una traición a todo el colectivo de la universidad y una traición a todos los trabajadores universitarios. Bueno, cabe recordar al auditorio que la huelga de hambre la hicieron investigadores de la Universidad de Colima, y que la Universidad de Colima siempre ha sido un bastión político del PRI, de donde han salido todos los rectores, resultan después ser los gobernadores de la entidad. Y entonces me pregunto yo, si no está este dinero de los fondos de ahorro que se le entregan en forma de pensión a personajes, ¿no será realmente para subsidiar campañas políticas o algunas administraciones allá del PRI? Existe la posibilidad, de hecho hay un estudio, una investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y en donde encuentra serias irregularidades. El presupuesto por parte de que recibe la universidad, el 80% es federal y el 20% es estatal. Y de ese 20%, estamos hablando cerca de 200 millones, pues resulta que el gobierno no entregó cerca de 70 millones a la universidad, y ese año 2012 suponemos que parte de ese dinero se utilizó en las campañas, y que en el caso del Fondo Social de Apoyo al Pensionado estamos seguros que sí lo utilizaron, porque este fondo nació en los años 80, y en donde el trabajador ha estado aportando, en ese tiempo aportábamos el 2.5 del salario integral, actualmente aportamos el 5%, y la universidad tiene la obligación de aportar el 10%. Estamos hablando de cerca de 8 millones mensuales que tienen que depositarse a un fideicomiso, cosa que la universidad hasta el día de ayer no ha depositado. Entonces eso se nos hace una humillación, una ofensa a la inteligencia de los universitarios, y que coludido con las autoridades y principalmente por el gobernador del estado de Colima, pues están todas esas irregularidades. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. En nuestra lucha, quiero decirles que para este emplazamiento a huelga tuvimos la firma de apoyo de todos los universitarios. No se ha manejado unilateralmente, ha sido consensuado, y que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Vamos a seguir luchando por la reivindicación del verdadero sindicalismo, por el derecho de los trabajadores, porque es el futuro, y que también como universidad debemos de ser ejemplo, cosa que no se tiene en muchas de las instituciones, el buen manejo y la aplicación de la norma, la aplicación de la reglamentación. La Auditoría Superior de la Federación, el dictamen final fue negativo para la institución, y eso como universitario nos debe preocupar. Pero no son todos los universitarios. Aquí los únicos que están llevando a cabo esa omisión y ese desfalco son tres autoridades: el rector, que autoriza, el coordinador administrativo y financiero, y el tesorero. Vamos a seguir pendiente de ese asunto, porque al igual que los fondos de ahorro para el retiro de los extraseros, desaparecieron y no se los quieren pagar, ¿verdad? No los incluyeron en el presupuesto 2015 tampoco, ya van 2 años, este va a ser el tercero que no les pagan, y es su dinero, es de su salario, no es una dádiva del gobierno, es dinero de los trabajadores. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí quiere decir algo más? Sí, nada más que de señalarles que este problema de las pensiones no nada más es en la universidad. Sabemos que en los gobiernos estatales y gobiernos municipales, donde tienen una dirección de pensiones y el manejo, pues resulta que desaparecieron. Entonces es un problema muy serio para toda la clase trabajadora. Pues esto lo va a poder leer en www.frecuencialaboral.com. Andrea Luna nos hace favor de transcribir las entrevistas aquí en el estudio y las publicamos tal cual como ustedes lo dicen. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Mucho gusto en saludarte. Gracias, licenciado. Hay varias llamadas. Dice: felicidades por los 9 años de festejo de Frecuencia Laboral. Es una señora madre, su señora madre falleció hace 2 años y en la Afore le dicen que no puede darle lo que tenía en su cuenta. Y pregunta Fernando Cañaveral si eso lo puede recuperar. Pues a propósito de lo que decía el doctor Leonardo, de las pensiones, aquí tenemos un caso pues que se repite a diario, ¿no? De personas que no pueden recuperar los fondos de ahorro. Es un dinero de los trabajadores. En este tipo de situaciones, pues se presentan varias hipótesis. Entre ellas habría que ver si la persona que nos habla, Fernando Cañaveral, es legítimo beneficiario, si no tendría que iniciar un procedimiento en materia civil para designar beneficiarios, y una vez que tengan la designación de beneficiarios, si podría recurrir ante la Afore a reclamar lo que haya de fondo de ahorro. Pero esto es ilegal, porque cuando uno se registra ante una Afore, es común que uno registre al beneficiario. Y en esto las Afores tienen la documentación necesaria, porque es una expresión del trabajador o la trabajadora que designa beneficiario, entonces no tendría por qué haber mayor problema. Pero sin embargo las Afores, con el propósito de jinetear más este dinero o apropiarse este dinero, recordemos que las Afores son privadas, pues hacen este tipo de situaciones para que la gente desista después de hacer sus reclamos. Yo lo que le sugiero al señor es que pueda comunicarse y lo podamos orientar cómo iniciar un procedimiento para que, o que concurra con DUSED o a la CONSAR para que ahí le puedan orientar. ¿Sus teléfonos? Es 55-16-77-97-88. Y también puede consultarlo aquí en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En el botón Conoce tus derechos, ahí vienen todos los datos y el correo electrónico del licenciado Jesús Luna. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre qué hacer en caso de que se encuentre frente a un tanque para gas LP prendido. Si por cualquier motivo usted se encuentra en esta situación, es muy importante que no intente apagar la flama, si no está seguro de cerrar la válvula del cilindro o tanque, ya que es más peligrosa la fuga de gas que la llama. Si existe una concentración importante de gas, pudiera encontrarse una fuente de ignición que detonaría en un flamazo repentino o en una fuerte explosión muy destructiva. En cambio, el tanque prendido solo actúa como un soplete hasta que se termine el gas. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Oye, tengo una pregunta, pero si la llama está provocando incendio, ¿qué se hace en ese caso? Ahí igual sería importante retirar el cilindro, pero se tiene que hacer con equipo, con guantes especiales, eso solamente lo hacen los bomberos. En ese caso de que esté provocando un incendio, lo mejor es retirarse y llamar a los bomberos, a menos que haya personas atrapadas o en el interior de alguna vivienda. Solamente así pudieran arriesgarse, pero es recomendable que mejor llamen a los bomberos, ellos son los expertos y vienen con su equipo. Porque muchas veces están los cilindros adentro de la casa, ¿no? En la cocina o en la sala. Malamente así los tienen. Y en ese caso, realmente ya no podría hacer nada el afectado y se provocaría un incendio. De hecho, si está ya el cilindro prendido es porque hubo un incendio, él está provocando el incendio. Si no hay personas atrapadas que se pudieran rescatar, los bienes se pueden recuperar. Mejor evacúen y llamen a los bomberos. Solamente en caso de que pudieran... nos hemos encontrado casos en donde llegamos y lo apagan con cubetadas de agua. Y queda la fuga y entonces se viene la explosión. ¿Y mejor, es más dañino? Es más dañina la explosión. Ha derribado edificios o una explosión de gas. Mejor como la de Pemex, ¿no? Que nos dijeron que había sido... con gas, pero ahí no pasan ductos de gas. Da la posibilidad de que no hay ni una tubería de gas ahí adentro en los sótanos. Y explotó el área de derechos de recursos humanos, donde había casi 20,000 expedientes de demandas de despidos de trabajadores petroleros, curiosamente, ¿no? Casualmente ahí, lo que sí no han podido explicar es cómo metieron el gas. Eso no lo han podido explicar. Bolsitas. Sí, tener su cocina ahí, ¿no? Para hacer su desayuno. Es como cuando dijeron que se suicidó el funcionario de dos balazos en el corazón, ¿no? Sí. No explicaron cómo se dio el segundo, si ya se había dado el primero. Claro. Bueno, pues son los datos curiosos de la historia de nuestro país. Tenemos también en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral a una invitada que viene del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El ring laboral. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Mi nombre es Paola Martínez, soy la secretaria del exterior del sindicato Coalición de Profesores de Asignatura y Asistentes de Investigación del INAH. Y bueno, como muchos saben, este año el INAH está cumpliendo 75 años de haber sido creado. Y bueno, ha habido muchos festejos en todo el país, no solo aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, para miles de trabajadores del INAH no hay mucho que festejar y sí mucho por denunciar. Se trata de trabajadores que contribuyen a la investigación, docencia, difusión, conservación, restauración, guarda y custodia del patrimonio cultural. Actividades sustanciales en las que se sustenta la proyección nacional e internacional del instituto. Pese a esto, desde hace más de 3 décadas, son trabajadores que se encuentran sin reconocimiento legal por parte del INAH, sin estabilidad laboral, reconocimiento de antigüedad, prestaciones de ley, seguridad social, con bajísimos salarios y realizando actividades extra que no son remuneradas. Esa es la realidad de una amplia gama de profesionistas que desempeñan diversos oficios en los que además no se respetan sus jornadas laborales y firman contratos semestrales y hasta por un mes al margen de la ley y de las normas vigentes del INAH, como son las condiciones generales de trabajo. Tan solo en las áreas técnica, administrativa y manual, el Movimiento Nacional de Basificación, autodenominado los indocumentados del INAH, junto con la Delegación 324, la Organización Sindical de Trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales del INAH, han denunciado que existen más de 2.000 trabajadores en las condiciones antes descritas. De igual manera, se calcula que como ayudantes de investigación laboran cerca de 2.000 personas en condiciones similares y más de 400 profesores de asignatura tan solo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos faltaría considerar el número de profesores de asignatura que existen en la Escuela de Antropología del Norte de México y en la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía. Ante esta problemática y a contrapelo de la actual política de Estado que pretende la desaparición de los sindicatos y la organización de los trabajadores, nosotros como profesores de asignatura y asistentes de investigación del INAH nos atrevimos a construir nuestro sindicato reivindicando a este como el arma de lucha fundamental de los trabajadores. La coalición de profesores de asignatura y asistentes de investigación del INAH está integrada por etnólogos, antropólogos sociales, etnohistoriadores, arqueólogos y otros profesionales de algunas especialidades como documentalismo, fotografía etnográfica, etcétera. Nuestras demandas estratégicas son basificación, incremento salarial sustancial, reconocimiento institucional de antigüedad, homologación de salario y prestaciones laborales. Y bueno, sabemos que es una lucha difícil, pues en México muy pocos trabajadores están organizados para la defensa de sus intereses. Sin embargo, nosotros pensamos que es fundamental que los trabajadores defendamos nuestras condiciones laborales y nuestros derechos. Queremos aprovechar entonces este espacio no solo para plantear nuestra problemática, sino también para hacer un llamado a nuestros compañeros trabajadores a revertir esta situación. Pues la falta de organización independiente, combativa, clasista y de base es una de las principales causas que impide resolver nuestros problemas, y queremos hacer un llamado también a los compañeros que nos escuchen, que trabajen en estas condiciones para el INAH, para que se sumen a este esfuerzo sindical. Pueden escribirnos a cpaena@gmail.com. Y bueno, finalmente queremos decir pues que los trabajadores unidos, organizados sindicalmente, tenemos que dar esta lucha junto a otros sectores del pueblo para frenar la ola de violencia de Estado que actualmente enfrentamos, y por ello no queremos dejar pasar la oportunidad de sumarnos a la exigencia de la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Y bueno, finalmente, no más trabajo sin derecho y no más crímenes de Estado. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Estamos hablando con Paola Martínez del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de un grupo que se denomina los indocumentados del INAH, porque no tienen seguridad social, no tienen base de trabajo y lo que sí tienen son muchas carencias laborales. ¿Lo han planteado ante las autoridades y cuál ha sido la respuesta? Sí, con las autoridades del instituto hemos tenido varias reuniones. Sin embargo, bueno, hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta sustancial, no hemos establecido ninguna mesa de trabajo. Bueno, solo han sido promesas como suelen hacer los patrones, pero no han resuelto nada, ¿no? Nosotros, solo por poner un ejemplo, un profesor de asignatura en la ENA con maestría gana 579 pesos a la quincena. Entonces, nada más para que se den una idea de los salarios simbólicos prácticamente que tenemos. Sí, pero un ministro de la Corte se mete a la bolsa. Gana eso mismo, casi, pero con 3 ceros más. Sí. De verdad, un ministro de la Suprema Corte es lo más oneroso para el país. Es la corte más cara del mundo, ¿eh? Sí. Los que tenemos aquí manteniendo para que hagan resoluciones contrarias al interés de los trabajadores y de los mexicanos. Y contrarias a las leyes y contrarias a la Constitución, si por lo menos se ajustaran, pero violan todos los principios constitucionales. Muchísimas gracias, Paola. Gracias. Vamos a estar pendientes y, por supuesto, vamos a publicar la información que diste, porque nos la vas a mandar vía correo electrónico, claro, para una página solidaria de www.frecuencialaboral.com. ¿Hay llamadas? Sí, nos llaman de compañeros de Tlaxcala, Ciudadanos Unidos de Tlaxcala, felicita al programa y a los trabajadores en resistencia. Celestino Herrera, de San Luis Potosí, felicita la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. También está Ernesto Hernández, de Cuautla, Morelos. Dice felicitaciones por lo que han logrado respecto a la recesión laboral. Ya aparecieron los nuevos dueños del área energética, quieren vender tarjetas al grado de que si tienes crédito tienes luz. ¿Cómo hay que interponernos? Ahora los nuevos dueños quieren cobrar. Aquí es importante señalar que el proceso de extinción de Luz y Fuerza, más la última reforma que hizo el gobierno con diputados y senadores, es la privatización del sector. Y los usuarios tenemos que organizarnos para defender el servicio público. El único que tenemos los usuarios, los servicios públicos, como la electricidad, como el derecho al agua, el transporte, la educación, y eso es lo que quieren privatizar. Hay que organizarse en comités de usuarios y mantener la huelga de no pagos. María del Carmen Piña Rojas, de Necaxa, Puebla, saluda al programa. Dice, vamos adelante hasta lograr el triunfo. Tenemos más llamadas. Felicita al programa Esther Hidalgo. También Víctor Manuel García Salinas se congratula del avance del ESMEI. Felicita a Martín Esparza. Nancy Peralta también felicita a Martín Esparza y agradece porque se pudo amparar contra los cobros excesivos de luz. Chucho Hernández, saludos de los obreros en rebeldía en Tlaxcala y todo el apoyo a nuestros hermanos en Guerrero. Y Rocío Aguilar, que también manda felicitaciones. Ella comenta que le siguen cortando la luz en Ecatepec. Bueno, tenemos dos notas todavía aquí pendientes antes de pasar a la información sobre la nueva central de trabajadores. Una de ellas, se las comento rápidamente, el 15 de octubre del 2015 por la noche, después de que al ESME le dieron buenas noticias, en asamblea con usuarios de la luz de los tres secciones de Tlatelolco, el superintendente de la zona Tacuba de la Comisión Federal de Electricidad anunció que se suspenden todas las obras mal hechas que realiza en Tlatelolco la Comisión Federal de Electricidad, porque ahí las instalaciones y transformadores son subterráneos y los estaban poniendo aéreos, pero hasta encima de los registros de gas. Entonces, muy peligroso, y también le siguen quitando a la gente sus medidores de luz por falta de pago, y anunció que también eso se va a suspender hasta que no haya un acuerdo con los usuarios de cómo se van a hacer esas obras. A ver si cumplen, porque ahí mismo decían las señoras que asistieron, se llenó el auditorio, que les estaban llegando órdenes extrajudiciales con la amenaza de que les quitan el medidor, y ese mismo día les quitaron medidores. Vamos a ver las próximas semanas a ver cómo avanza este asunto. Y en otra información, los diputados federales, como ustedes saben, ya aprobaron la ley de ingresos, pero entre otras cosas aprobaron que todos los días nos vamos a endeudar con 1.850 millones de pesos porque ya no hay recursos petroleros, porque ya privatizaron, ¿no? Entonces hay un faltante en el ingreso para los altos pagos de los funcionarios públicos y nos lo quieren cobrar endeudándonos, ¿no? Y ya sabemos que eso provoca, siempre provoca crisis. Vamos a escuchar al diputado Ricardo Mejía Verdeja, quien habló de este tema. Se ha entregado la principal riqueza petrolera del país en una reforma energética privatizadora a los extranjeros. Este gobierno está generando el mayor endeudamiento en la historia del país. Solo para este año, del 2015, se plantean 595 mil millones de pesos de endeudamiento interno y 6 mil millones de dólares de endeudamiento externo. Esto equivale a un endeudamiento diario para el próximo año de 1.850 millones de pesos. Bueno, otro medio por el que pretenden recuperar ingresos que se dejarán de percibir es cobrando impuestos, pero da la casualidad de que a las grandes transnacionales no les cobran nada, porque hacen muchas movimientos truculentos para evadir el pago de impuestos. Entonces, en ese sentido, entrevisté al diputado David Pérez Tejada Padilla, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y dijo que incluyeron un artículo transitorio para que el sistema de administración tributaria de Hacienda pues haga algo para cobrarles. Vamos a escuchar. empresas que se cobijan bajo ciertos decretos o que buscan eludir el pago de impuestos o evadirlos a través de estrategias fiscales, ¿no? Por eso el SAT, al pedirse que se incrementen 5.500 millones de pesos el presupuesto en la parte de ingresos tributarios, se está solicitando que realice convenios también con muchos países porque, como se sabe, empiezan a tener filiales, empresas en otros países, depósitos en paraísos fiscales. ¿Pero ya hay algún compromiso del SAT? Quedó como artículo transitorio, si mal no recuerdo es el sexto transitorio, y en sí pues ya queda estipulado en ley, pues esta ley de ingresos es un dictamen completo. ¿Cuántas empresas estarán en esa situación? Eso es difícil, fíjate que en muchos de los datos es importante que se le exija al SAT una mayor transparencia en cuanto a la información, ¿no? Se necesita una inteligencia financiera y pues ahí ya puedes realizar un ajuste de cuentas, ¿no? Porque siempre se ha dicho que los trabajadores en general, en global, pagan más impuestos que todas las empresas. En realidad, pues sí existen grandes consorcios que buscan la manera a través de ya sea fundaciones, triangulaciones, empresas filiales, subsidiarias en el extranjero, poder no pagar los impuestos que se deben en nuestro país, ¿no? Bueno, pues esperemos que cumpla. Y ahora sí nos vamos con la información de la nueva Central de Trabajadores que ayer crearon sus estatutos. Sí, ayer se instaló el Congreso Nacional Extraordinario de la nueva Central de Trabajadores. Es un esfuerzo de distintas organizaciones sindicales de varios sectores de las actividades económicas del país, que hubo más de 150 delegados efectivos y otros fraternos que estuvieron ahí. El programa inició con la bienvenida, con la lectura de documentos que se elaboraron, ponencias. Hubo dos mesas sobre la perspectiva de la nueva Central de Trabajadores, otra mesa de estatutos que ayer se aprobó ya en lo general los estatutos de esta nueva organización, y queremos señalar que hoy continúa, hoy va a continuar a partir de las 9 de la mañana. Hay delegados efectivos que son los que fueron nombrados por su organización sindical, hay delegados fraternos que son los que pueden estar como adherentes observando el procedimiento para que lo lleven a sus propias organizaciones a la discusión. Hoy habrá un pronunciamiento de la nueva central en los acuerdos, y uno que es principal y que indigna a todos los mexicanos es la violación a los derechos humanos fundamentales a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Guerrero, la desaparición por parte del Estado, porque no fueron del crimen organizado, fue el Estado mexicano que hizo esta desaparición y ejecuciones también de estudiantes, que ha causado indignación en todo el mundo, la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes. También se van a pronunciar sobre la lucha que están haciendo los estudiantes y académicos del Instituto Politécnico Nacional, y se va a pronunciar sobre la solución inmediata de todos los problemas que enfrentan los sindicatos democráticos independientes del país. Habrá también un pronunciamiento sobre el tema del presupuesto. No es posible que todo el presupuesto se siga otorgando para fines de un gobierno que no da resultados de mejoras en la economía y sí está quitándole recursos a la educación pública, al tema del transporte, al tema del agua, al tema del campo. Y también vamos a plantear en este pronunciamiento sobre que la nueva Central de Trabajadores tiene que alcanzar una interlocución con el Estado para poder plantear nuestra agenda, entre ellas el tema de los regímenes de pensiones y jubilaciones, nuestros fondos, nuestros ahorros. ¿Dónde está nuestro dinero? Prácticamente están saqueando del país todo lo que hemos venido ahorrando. Y otro tema que es importante para los trabajadores, los convenios, el convenio 87, el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que por un lado es la autonomía sindical y la contratación colectiva, hoy se viene pisoteando en este país. Incluso el convenio 98 no ha sido ratificado por el Senado de la República. Sí están muy apurados en hacer reformas y darse periodos extraordinarios y trabajar de madrugada para privatizar el país, pero cuando se trata de derechos de los trabajadores prácticamente pues no quieren poderlos atender. Y nos vamos a plantear un plan de actividades que permita una gran movilización de todos los trabajadores de esta nueva central. Hoy concluye el Congreso Nacional Extraordinario, es todo un éxito, es un instrumento de lucha para la clase trabajadora del país. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy fue: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores? La respuesta es artículo 34. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores se observarán las normas siguientes. 1. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas. 2. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados. Y 3. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437, el cual señala que se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. Pues es hora de irnos. Licenciado Luna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Martín Esparza, nuestros invitados, muchas gracias. Y a nuestros colaboradores voluntarios, el Popeye, Toño Peregrino, Andrea Luna. Por ahí está David Muñoz. Muchísimas gracias. Por ahí está Dante Trejo y Alfonso Becerra también. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.